Listo. Comenzamos segunda parte de la conferencia sobre la apostasía y los falsos profetas. Definimos el término apostasía como el descarrío doctrinal y espiritual de aquel predicador que después de haber conocido la verdad, el santo mandamiento de la verdadera palabra de Dios, se desvía, se tuerce en sus caminos. La Biblia describe que si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasa, Camila? ¿Con miedo o no? ¿Dónde quedará? Uno el impío y el otro. La Biblia describe a dos grupos, impío y pecador, y no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El pecador es el inconverso. El ignorante de la palabra de Dios, el que nunca recibió el mensaje de salvación, o si lo recibe nunca lo aceptó. En cambio, el impío no es lo mismo que el pecador. El impío es aquel que, habiendo conocido la palabra de Dios, prostituyó el mensaje y el ministerio. La palabra impío en el idioma hebreo tiene la misma raíz etimológica de la palabra prostituta. Vienen de la misma palabra hebrea. Es decir, el impío es el prostituto espiritual, el que prostituye el ministerio. ¿Y por qué actúan así? Porque son impíos. Son impíos que actúan y proceden impíamente. Pero mire cómo termina la frase. Y ninguno, note bien la frase, por favor. Ninguno, no dice que algunos. Ninguno de los impíos entenderá. Es perder el tiempo tratar de corregir a estos predicadores que han llegado a ser de la apostasía su modo de vida. Esta gente no se va a arrepentir. Lo dije ayer en mi primera conferencia. En la Biblia se demuestra que predicadores que cometen pecados morales como el adulterio, Dios los perdona y los restaura. Pero quienes cometen pecados espirituales y doctrinales cometen blasfemia contra el Espíritu Santo y no hay perdón para ellos. Es más, como dice Tesalonicenses y lo mencioné anoche, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos, Dios mismo, ni siquiera el diablo, le pido por favor, ni siquiera el diablo, Dios mismo les envía, que dice, un espíritu de engaño para que crean en la mentira y sean condenados. ¿Me está escuchando, por favor? Por cuanto no recibieron el amor a la verdad, Dios mismo les manda un espíritu de mentira. Por eso es que ninguno de estos impíos se entiende. ¡Qué vergüenza! Pero los impíos no entienden. El impío no solamente es el predicador que prostituye el ministerio, sino el hermano que se hace parte de esa prostitución espiritual. No quiere entender. Defienden a las personas, pero no las verdades. Con esa excusa de construir inmensos templos, ¡qué curioso! Yo no tengo nada en contra con que construyan un templo, pero el problema es que la vida de la gente está en ruinas. ¿De qué sirve un bonito templo a esas iglesias de la prosperidad cuando esa gente está hecha pedazos por dentro? Y por último, hermano, Dios no mora en templo hecho por manos de hombres. Dios mora en el corazón de la gente, pero de la que se convierte de verdad.